tenemos por aquí, Roxa. Roxa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco, que te da la bienvenida. Episodio 902 del podcast El Riguroso Directo Tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montón de FMs y otras plataformas online que pasan, ya sea en directo o en diferido, la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos arrancando con los Majestica, la renombrada banda de Tommy Johansson. Digo renombrada porque empezó con un nombre y ahora tiene otro nombre, este Majestica, el actual. Porque para banda renombrada de Tommy Johansson son los Sabaton, lógicamente. Tommy Johansson, que toca la guitarra muy bien y canta perfectamente, como hemos podido descubrir en esas contraversiones que hace, y en este que va a ser tercer trabajo, tercer álbum discográfico para su otra banda, para los Majestica. Esto se titula Power Train y dará título a ese tercer álbum larga duración de Majestica. Automata rock.com. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Pues ya está, pequeño Ternasco. La semana Ternasca nuevamente dando mal al personal. Con el informe seminal. Si te acabas de enganchar a la escucha, pues lo dicho, estás escuchando Pequeño Ternasco y nosotros agradecidísimos, tanto si la escuchas en directo, que es lo que más nos gusta, como si es en diferido o vía podcast, que para eso está, para que lo escuches cuando te apetezca a ti. No podía ser menos esta última semana del penúltimo mes de este 2024, este mes de noviembre cargadísimo de conciertos en esta última semana también. Hoy os vamos a recomendar cuatro de esos conciertos de nuestras bandas asociadas por cualquier parte de la geografía estatal en la que se vayan a celebrar. Bueno, incluso fuera, incluso también en otros países, tenemos la agenda internacional. No es la primera vez que vamos a anunciar conciertos en México, pero también hemos anunciado conciertos en Alemania y en Francia. Nuestras bandas asociadas son de mucho menearse y a nosotros nos encanta, sobre todo, informar de esos conciertos, sea donde sean, porque además nos da la oportunidad de escuchar alguno de sus temas. Como siempre, Rox Arrozae empieza a informarnos de esos conciertos. Vamos para allá. Hora límite, concierto en León. Intensa actividad también en León este fin de semana, ¿eh? Vamos a comenzar, en vez de por el viernes, por el sábado, porque Hora Límite estarán este 30 de noviembre acompañando a Leice en la sala Estudio 54 en la calle Burgo Nuevo 18 de León. 25 euritos en taquilla para ver a Leice, Hora Límite y a Sunset Boulevard. 20 euritos la anticipada. El concierto, esta apertura de puerta está planteada a las 7 de la tarde. Y como hay venta anticipada, pues como hacemos siempre, debajo del cartel anunciador que va incluido en el artículo en el cual está incrustado el podcast, o estará incrustado el podcast de este episodio 902 de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directo para hacerte con esas entradas anticipadas a 20 euritos más gastos de gestión de esos. Ahí estarán los Hora Límite con su nueva formación ya al completo sobre el escenario. Que si me antoja a mí, yo podría decir, no voy a arriesgar, pero entiendo que es la primera vez que van a estar todos los nuevos miembros, el nuevo line-up de los Hora Límite sobre un escenario. Se van a estrenar concretamente en esa sala Estudio 54 de León este sábado 30 de noviembre. Cierto, algo de última hora que he visto hace un momentito, la límite, están de Black Friday de esos. También en el mismo artículo encontrarás enlace directo a la página de los Hora Límite dentro de la web de asaltomatarradio.com y ahí tendrás acceso directo al merchant, que lo tienen rebajado todo al 50%, señora. Camisetas, discos, gorras, todo el merchan que tiene los Hora Límite a mitad de precio. Seguro que les da gustico veros el León con alguna de sus camisetas o alguno de sus complementos de la tienda de los Hora Límite este sábado 30 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en la sala Estudio 54 de León. Acompañando a los Leice. Lo dicho, estarán con la nueva formación, así que vas a ver sobre el escenario a los Hora Límite, pero algo diferente. Diferente. El título de uno de los cuatro temas que recientemente han regrabado de su primer trabajo de estudio. Que han ido soltando en forma de sencillos y que hemos ido estrenando aquí uno a uno. Hora Límite diferente este viernes 30 de noviembre en la sala Estudio 54, Estudio 54 de León. No quemar la verdad que me mira. y con Black Friday en su merchant, en su página web. Las puertas del corazón. Conciertos, más recomendaciones para que vayas apuntando ya en tu agenda este fin de semana. Roxa Rosae. Tregua, el viernes también en León. Lo dicho, León tiene muchas cositas que ofrecerte este fin de semana en cuanto a rock and roll del bueno se refiere. Continúa la gira de los coruñeses, la gira 24-25 de los Tregua, esta tercera parada. No les queda tampoco lejos porque es León, pero sí salen por fin de su miña terra galega. Estarán este viernes 29 de noviembre a partir de las 9:30 de la noche en la Sala Babilón de León. We'll be right back. con su ya conocido pack 3x2 de entradas. Compras dos entradas y te llevas tres a precio anticipado de 8 euritos. Y ya en taquilla la entrada general a 12. Que ahora que lo estoy pensando, no hace falta para nada que promocionemos este concierto porque ya está todo vendido. Han hecho sold out una semana antes de llegar a la capital leonesa. Lo cual nos congratula enormemente. Nosotros habíamos puesto enlace y lo vas a encontrar, pero que sepas que ya está todo vendido. Los Tregua arrasando en esta gira 24-25. Una gira a la cual, si te acercas a alguno de sus conciertos, vas a acabar siendo total y absolutamente un adicto. Que lo sepas, los Tregua van a estar en León este viernes en la sala, como he dicho, que se llama Babilón. Ni la razón, adicto. Y este Adicto fue el primero de los sencillos que lanzaron, de los cuatro que van ya, justito antes del verano de este 2024. Por seguir a su lado, dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro y bailé con la locura, la locura. Y volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males, invirtiendo las ganas en recuperar lo perdido. De repente su mirada ya no brilla como brillaba. De repente no oigo nada, el silencio me acompaña. Y me giro en la cama y no encuentro ni su aroma, ni su pelo. Poco a poco los recuerdos me acompañan mientras pienso. Por seguir a su lado, dejé de bailar con la luna, me escondí en el barro y bailé con la locura, la locura. Y volver a perder la cabeza, agarrarse a la vida tan fuerte que la pena se muera de risa. Y yo, que he sentido en los pies los cristales, me he curado de todos los males, invirtiendo las ganas en recuperar lo perdido. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Es momento de cruzar el Atlántico. Solarian apuestan en el casino. Serán ludópatas. Are you scared? No, no creo que sean que padezcan de ludopatía. Lo que sí que sabemos es que van a estar en el casino. Espérate, en el casino Live, en Insurgente Sur 1288, Colonia del Valle. Este sábado 30 de noviembre a partir de las... Espera, que no veo, es tan grande el cartel este que no veo yo a partir de qué hora es. Un horario realmente extraño, a partir de la 1 del mediodía. Porque van a estar en un evento exclusivo organizado por Killsound Producciones junto a Sicario, Hypnos y Ocean Project. Dos bandas chilenas y dos bandas mexicanas a la limón sobre el escenario del Casino Live de Ciudad de México. Vamos a ver, que tiene muchas cositas este concierto. 80 pesos para señores, 60 pesos para mujeres, que incluye, bueno, viene un montón de cosas. Yo os pongo el enlace a la venta anticipada y a vosotros elegís lo que sea, porque macho, la de cosas que ponen últimamente en las entradas los conciertos. Que está muy bien, ¿eh? Mira, una de las cosas que incluye es estacionamiento gratuito. Pues oye, cojonudo, que sin su gente es muy difícil aparcar. Por cierto, yo en este casino estuve en un concierto en mi etapa cuando estuve allá en México por 2014. Por cierto, no me acuerdo el nombre del grupo, pero sí que recuerdo que estuve charlando un ratito con el actor que le ponía voz, la voz a Homer Simpson en México, a Homero Simpson. Bueno, como curiosidad ya está bien, te repito nuevamente, este sábado 30 de noviembre a partir de la 1 del mediodía, Sicario e Hypnos desde Chile, Ocean Project y Solarian desde México, en el Casino Live, en Insurgente Sur, en el número 1288 de la Colonia del Valle. Ahí estarán nuestros queridos Solarian, una nueva oportunidad de disfrutar en la Ciudad de México del power metal de estos potentísimos aztecas, de quienes vamos a escuchar el corte número 7 de su último disco hasta la fecha, Cruzando el Portal. El tema lleva por título Caín. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Regresamos a territorio estatal, a Españistán. Concretamente, nos vamos hasta Andalucía. Roxa Rosae. PR3, jugando en casa. PR3 estarán junto a Guadaña este viernes 29 de noviembre a partir de las 9 de la noche en la sala M100 de Córdoba. De ahí lo que decimos de que jugar en casa. Guadaña, una banda gaditana de larga trayectoria ya y mejor saber hacer en cuanto al heavy metal. Acompañados por nuestra banda asociada por los PR3, un auténtico chorro de aire fresco dentro de este mundo del rockerío y el metal. Estarán acompañando a los gaditanos presentando en su ciudad, que ya la han presentado más de una vez, pero volviendo a hacer sonar las canciones de su último trabajo hasta la fecha, Aradia, y también los temas de sus anteriores trabajos, de sus dos anteriores trabajos. Os digo precios de las entradas. Espera, me cachis la más salada. Así, 16 euros en taquilla. 12 euros la anticipada física. 12 euros más gastos de gestión, la anticipada online, para la cual vais a tener, obviamente, enlace directo debajo del cartel anunciador de este concierto de los PR3 junto a los Guadaña este viernes 29 de noviembre a partir de las 9 de la noche en la cordobesa Sala M100. Hemos dicho que estarán presentando su último trabajo, Aradia, del cual vamos a escuchar el tema que da nombre. Que da nombre a ese trabajo, tercer álbum de estudio de los PR3. Hay un mañana alejado de la asaltomataradio2.com. Viejas glorias. Lo que suena se titula Reino de Calaveras, Kingdom of Skulls. Y es el primer adelanto a lo que será en enero del año que viene, de este próximo y muy cercano 2025. Título del 24º álbum de estudio Bone Collector para las leyendas teutonas de metal, del metal que este 2024 celebran 4 décadas de carrera, Grave Digger. Grave Digger, que si lo traduces al castellano te sale el título de una canción de los egeanos Taco. Siempre está dispuesto a enterrador a hacerte un agujero por poco dinero. Grave Digger, Kingdom of Skulls. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Si te acabas de enganchar a la sintonía de este tu programa, sea donde sea, en asaltomataradiorock.com, en cualquiera de las emisoras que pasa en nuestro programa, acabas de oír en el promocional, te acabas de ubicar perfectamente para saber qué programa estás escuchando. El tuyo, Pequeño Ternasco. También, por supuesto, vía podcast, todos los días disponible en la web de asaltomataradiorock.com, de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, hora Madrid. Y al día siguiente, ampliamente difundido en nuestras redes sociales. La sección de secciones hoy tiene nexo común entre sus dos titulares, entre las dos bizarradas que la conforman en el día de hoy. Podríamos decir que hoy van de cosas que no deberían suceder en casa ajena. Vamos para allá, Roxa, Roxa. Despedido por llevar a su amante a escondidas a casa de los Obama. Pero ¿a dónde va usted, señor agente secreto Anacleto? Pues sí, sí, un agente secreto es el que llegó, es el espabilado que se llevó a fornicar a su querida amante, que no su mujer, a casa de los Obama. Lo cuenta Coria Dwangen, una autora de Detroit que estuvo durante muchos años trabajando como ejecutiva de ventas en la industria del software, que ha debutado con un libro en el que cuenta una impactante historia autobiográfica. El relato de una mujer víctima de manipulaciones y violaciones a pesar de haberse considerado siempre una mujer inteligente. Segundo ayer cuenta en su libro titulado Undercover Heartbreak, A Memory of Crush and Trauma, Corazón roto al descubierto, una memoria de confianza y trauma, que acaba de salir a la venta. Todo comenzó cuando se enamoró y se desengañó de un hombre que, sobre el papel, a priori, lo tenía todo. Un buen trabajo gubernamental, una personalidad encantadora y una vida que parecía más que satisfactoria. Este hombre, para el que ella utiliza el seudónimo Dale, fue un agente del servicio secreto que fue despedido después de colar a la escritora en la casa que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su mujer Michelle tienen frente a la playa en Hawái. O sea que ella era la amante. Vamos, que lo cuenta de primera mano. Y que se llevó a follar a casa a los Obama, tú. Bueno, pues explica que en teoría él se suponía que estaba de servicio protegiendo la vida del que fuera mandatario estadounidense en 2022. Sin embargo, este hombre quiso romper el protocolo para impresionarla, mandándole fotografías del interior de la vivienda y haciéndole un tour privado aprovechando que Barack y Michelle no se encontraban allí. La escritora ha puntualizado que Dale jamás estuvo preocupado de que le atrapasen y que incluso llegó a decirle: nadie lo va a saber y en todo caso solo soy yo quien podría meterse en problemas. Por si fuera poco, le propuso que ambos entrasen en otro selecto club parecido al Mile High Club. El Mile High Club es el de la gente que ha follado en un avión a mil pies del suelo. Pero lo que en realidad pretendía la gente del servicio secreto era que tuviera el sexo en el cuarto de baño personal de Michelle Obama. Que tenía una repisa de mármol de Carrara que le hacía mucha ilusión salpicar con su lefa. Un portavoz del servicio secreto de los Estados Unidos ha confirmado que sí ocurrió un incidente muy parecido al que se relata en el libro, con un agente que introdujo a escondidas a una persona no autorizada en la propiedad de los Obama. Pero se apresuró también a explicar que tan pronto como se descubrió el servicio secreto, iniciamos una investigación interna completa y el agente de inmediato dejó de ser uno de los nuestros. Anacleto, agente secreto, dejó de ser One of Us. Que es el título de la canción que ya estás escuchando. Segundo anticipo a The Death Don't Die, el álbum debut para el cuarteto power metal teutón Dominum. Según los estoy escuchando, me parecen los Power Wolf 2. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Segunda bizarrada de cosas que no deberían pasar en casa ajena. Roxa Rosae. Oye golpes bajo su casa, creyendo que son animales, pero descubre que es un hombre desnudo. Y ojito, ojito, a saber con lo que golpeaba. ¡Virgen Santa! ¿Quieres, cariño? Soy yo. Estoy muy cachondo. Tan cachondo estás si vieras con lo que estoy golpeando la puerta. Una mujer de 93 años del barrio El Sereno de Los Ángeles se llevó hace poco el susto de su vida cuando los extraños sonidos que había escuchado debajo de su casa durante las últimas semanas, que suponía eran producidos por perros o animales salvajes que pasaban por debajo, el jueves pasado se convirtieron en especialmente fuertes. No estaría haciendo una reforma. ¡Menuda tranca! Empezaron a sospechar que algo no iba bien, por lo que llamaron a la policía, que confirmó que no eran animalejos y localizó a un individuo desnudo que parecía haber estado viviendo debajo de la vivienda durante bastante tiempo. Decir que estas casas no tienen sótano, tienen están huecas por debajo. Simplemente no tienen ni un metro de altura. Yo no sé cómo se había metido ahí. Es que es alucinante. Sacar al indeseado huésped del lugar fue toda una odisea, ya que no quería salir. La policía pasó horas intentando convencerlo de que saliera a rastras y luego intentaron intimidarlo con perros, pero no parecía preocupado en absoluto. Al final lo lograron lanzando gases lacrimógenos. Ya solo hubiera faltado que se hubiera puesto a llorar de la risa. El tipejo fue identificado como Isaac Betancourt, de 27 años, y se sospecha que vivió bajo el inmueble durante los últimos 6 meses. Si parecería es una tumba. ¿Qué te digo? La familia ahora planea bloquear el acceso al lugar de algo más de medio metro de alto. ¿Ves lo que te he dicho? Es que no hay altura para estar ahí debajo, para ir debajo. Para evitar que a nadie más se le ocurra crear debajo de su casa su propio particular mundo. Her own world. Fíjate si hay nombres raros de bandas ya. Estos se llaman su mundo particular, particulativo. Son unos góticos polacos guiados por su lideresa llamada Yu, que tras su álbum debut de 2023 lanzan este nuevo sencillo, tras 3 o 4 más a lo largo de este año, que ya te estás llevando a tus orejitas. Esto se titula La Reina, The Queen. God save the Queen, she ain't no human being. Que decían los Sex Pistols. Breaking. nosotros en El Relleno. Llegamos al final del programa con la sección de Tocarse, en la que vamos a escuchar el single debut de esta banda, llamados The Llagas. Y sí, eso que te sale en la lengua cuando te metes muchos pisos. Creada y liderada por la actriz Vera Farmiga. Una actriz que ha salido en bastantes películas de cierta relevancia. Y que a sus 51 años se ha decantado por su verdadera pasión, por el rock. Este single debut se llama A la habitación de llorar. The Crying Room. Y con ella nos vamos a despedir como manda Samper de Calanda. Roxa Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, con un tío en pelota debajo, casa llamando, pegando golpes al suelo, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast. Y sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Se os quiere, agures, moramures. Mañana más. Estos son The Llagas, A la habitación de llorar, The Crying Room.